acá en la provincia de Mendoza tenemos entendido que este empresario quiere ocupar el 13 por una cuestión, digamos, de zapping, si se quiere, porque los canales acá están uno por medio, está el canal 7, el canal 9, el canal 11, y después, digamos, como el que le seguiría consecutivamente, digamos, sería el 13, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco que por eso nosotros entendemos, digamos, aparte, digamos, de que, o sea, tenemos entendido que obviamente él ha hecho una inversión muy grande para aterrizar, digamos, en la provincia de Mendoza, digamos, con un canal de televisión, ¿no? Para competir con dos grandes canales como son el 7 y el 9 en la provincia de Mendoza. Entonces, bueno, entendemos que hay como toda una intención que tiene que ver con un lado, por eso, con la comodidad, digamos, ¿no? La posibilidad de que la gente en un canal de aire de hacer parte sin poder contarlo, pero también seguramente hay una inversión muy grande de parte de él para, digamos, tener, para seguir, digamos, apostando.